Mixtepec, Oaxaca. Voy a cantar un corrido, señores, perdonarán. La historia de Juan Santiago, hombre sencillo y cabal. La historia de Juan Santiago, hombre sencillo y cabal. Un sábado por la noche, que andaba corriendo gallo, pero el diablo lo insistía pelearse con Epifanio, porque era una cuestión vieja que se traía con su hermano. La causa que ellos peleaban era una causa de honor. Era una linda morena que se llamaba Leonor. Se rifaron su cariño y Luis Santiago ganó. Vuela, vuela, palomita, vuela si puedes volar. Anda, avísale a mi madre que a mí me van a matar. Anda, avísale a mi madre que a mí me van a matar. ¡Órale, compadre Lupe Callejas! ¡Esto es para usted, hombre! Que se agarraron, se empezaron a pelear. Juancito, como era hombre, no se le quiso rajar. Una vida es la que tengo, por ella voy a pelear. La noche que lo mataron, de Huistepe se salió como borracho que iba. La defensa lo agarró, pero que se fijen bien que a dos hermanos dejó. Toda la gente lloraba, mayormente su mamá. Ya te moriste, Juancito, te vas a la eternidad. Lucía solo le decía, al cielo te han de llevar. Ya con esta me despido, pues este caso así fue. El que mató a Juan Santiago fue un joven de Huistepec. El que mató a Juan Santiago fue un joven de Huistepec.